Buen día, Jorge. Y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Paul McCartney regresa a los escenarios y sorprende con homenaje a John Lennon. En un emotivo momento, Paul McCartney revivió un dueto con John Lennon para el concierto que marcó su regreso a los escenarios. Después de casi 3 años alejado de los escenarios, Paul McCartney finalmente regresó con los conciertos presenciales. El legendario Beatle dio inicio a su nueva gira, Got Back, que lo verá recorrer Estados Unidos durante el primer semestre del 2022. La película española, El Buen Patrón, triunfa en los premios Platino con 4 galardones. Era la favorita de la noche y cumplió con todos los pronósticos. La película española, El Buen Patrón, de Fernando León de Aranoa, fue la película triunfadora en los 9 premios Platino al hacerse con 4 galardones, entre ellos el de Mejor Película. También se llevó los de Mejor Dirección y Guión, ambos para el español León de Aranoa, y el de Mejor Actor para Javier Bardem. En total, 4 de los 11 premios a los que optaba en una gala en la que ha habido un gran reparto de los galardones. El Naan acompañará con sus ritos a Vetusta Morla en su gira Cable a Tierra. Los sonidos folk y el lenguaje ibérico de El Naan se fundirán con las texturas pop, rock y electrónicas de Vetusta Morla en la gira de presentación del último disco de los madrileños, Cable a Tierra, una comunión de ritos, rituales y poesía. Los planetas se han alineado, el conjuro a las fuerzas sobrenaturales ha surtido efecto. Vetusta Morla investigaba, buscaba sonoridades y ritmos del folclore para integrarlos en su propio sonido. El Naan llevaba años explorando la raíz étnica de la tradición desde los páramos del Cerrato Palentino. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día!